Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a otro Podcasting Más, el podcast en el que os cuento tanto mis opiniones como todo lo que estoy aprendiendo del mundo del podcasting. En el episodio de hoy, además de hacer un ligero repaso sobre alguna de las plataformas para alojar tus audios, también quiero remarcar la importancia de alojar la forma de emisión. Lo primero de todo que quiero contar es precisamente eso, que cuando estás realizando un podcast hay dos cosas a tener en cuenta que tienen que tener su lugar en la red, en la nube, en la web, llámalo X. Por un lado, sí, hay que almacenar los audios o los vídeos, que también se pueden hacer podcast de vídeos, y también hay que almacenar el feed. El feed es una cosa que también necesita un alojamiento que sea accesible desde la web, para que todos nuestros oyentes sean capaces de suscribirse a nuestros podcasts. En alguna ocasión se habla de si realmente una cosa es un podcast o no, dependiendo de si tiene feed o el no feed. ¿Por qué digo el no feed? Porque aunque no exista un feed como tal, un archivo feed RSS, eso no significa que no haya algo en la web que te permita suscribirte a ese podcast. Como ya dije en el primer episodio de este podcast, un podcast es una vaina que se emite y una parte sin la otra no podría llamarse podcast. Y necesitas un medio donde emitir estas vainas. Y este medio tiene que estar alojado en algún sitio. Por ejemplo, YouTube, una plataforma de video podcast que no utiliza feed. Y la forma que tiene para que tú puedas suscribirte a los video podcast que están alojados ahí es su propia plataforma, su web, sus aplicaciones, etc. Aunque no es el único sitio donde puedes suscribirte sin necesidad del feed. Vamos a explicar qué es exactamente esto del feed. Como digo, en algunas plataformas ya incluyen su propia forma de suscribirte a los podcasts, pero cuando sales de estas plataformas, para las cuales necesitas acceder como usuario para suscribirte a los diferentes podcasts que en ella hay, hace falta algo diferente para suscribirte. Y lo que se suele utilizar desde que empezaron los podcasts, como expliqué en el episodio anterior, son los feed. El feed RSS en sí es un pequeño archivo en el cual está el código de todo lo necesario para que tu podcatcher entienda qué es tu podcast, y además es un sitio al que tu podcatcher recurrentemente va mirando para ver si hay alguna modificación, y en caso de que haya una nueva modificación significará que hay un nuevo episodio y por lo tanto lo añadirá al propio podcatcher. Antes de empezar a hablar del alojamiento tanto de los MP3 como del método de suscripción, quiero dejar claras un par de cosas. Apple Podcast o el antiguo iTunes, Google Podcast, Spotify no son exactamente plataformas de podcast. iTunes, Apple Podcast y Google Podcast no alojan los podcasts en sus servidores, simplemente distribuyen a raíz de los feeds que tú les des. Y Spotify lo que sí que hace es replicar el audio, replica el archivo para que no tenga que acudir al archivo origen. Así que si hay algún tipo de música con licencias que no sean Creative Commons y este tipo de cosas, son capaces de borrar el episodio de sus servidores, incluso borrar el podcast, porque consideran que vulneran estos derechos de los autores de la música. Pero en todos los sitios tiene que haber un feed anteriormente que tú des a cada una de estas plataformas. Podemos diferenciar más o menos tres tipos de almacenamiento para nuestros podcasts: el propio, el ajeno y un tercero del que ya os hablaré un poquito más adelante. Por una parte, el ajeno tiene unas normas muy específicas, dado que no es nuestro, y a cambio nos da la sencillez de emitir nuestros podcasts. Nos da muchas facilidades para que nosotros no tengamos que preocuparnos de algunos pequeños detalles. Como ejemplo, os traigo dos, que son los que más he estado barajando yo para usar uno u otro. Y en primer lugar, os hablaré de iVoox. iVoox, en su versión gratuita, en versiones de pago siempre este tipo de servicios aumenta las prestaciones y facilidades que con ello te da. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Las desventajas serían, por ejemplo, una bajada en la calidad del audio cuando lo subes y audios de 2 horas como máximo. Por otra parte, también sería una desventaja que el feed que te ofrece únicamente te da los últimos 20 episodios. Y para poder escuchar episodios más atrás de estos 20, tus oyentes tendrán que hacerlo a través de la aplicación de iVoox. una opción un poco extraña que he visto en iVoox, que no lo podría llamar ni ventaja ni desventaja, es la opción del no feed, o sea, de no tener un feed, y que tus oyentes tengan que escuchar tu podcast única y exclusivamente a través de la plataforma de iVoox, tanto su web como su aplicación. Y como ventaja principal, lo que nos ofrece iVoox es alojamiento ilimitado. Puedes subir la cantidad que quieras de episodios, de horas, de tus audios. Por otra parte, tenemos Spreaker, que, como digo, en su versión gratuita nos mantiene la calidad original del audio y nos da un feed completo de todos los episodios. Sin embargo, los audios que podemos subir a Spreaker serán única y exclusivamente de 15 minutos, como máximo. Como digo, mediante versiones de pago podrán ser más largos. Y únicamente te deja tener alojados un total de 5 horas. Una vez más allá de las 5 horas, te pedirá que borres episodios que ya hayas subido o, de manera automática, irá borrando los episodios más antiguos. Otra ventaja que ofrece la aplicación Spreaker son sus herramientas de grabación, como la aplicación Spreaker Studio. Esta aplicación he de reconocer que es bastante completa e incluso en ocasiones la utilizo para grabar otra prueba mix mini, mi podcast diario, aunque no la emita a través de Spreaker y simplemente coja el audio, el MP3 resultante y sea el que suba a mi alojamiento. Pero además, a través de esta aplicación, lo que sí que te permite es hacer directos. Es la manera que he visto que más gente utiliza para realizar los directos, aunque yo personalmente, como no hago directos, no me parece demasiado útil. Además, como digo, en su versión gratuita puedes emitir unos 15 minutos y entre que anuncias, empiezas y todo, seguramente mucha gente no acabe de llegar a este directo. Hay otras plataformas como por ejemplo Anchor y Podimo, pero no las he llegado a probar demasiado. De parte de Podimo, puedo decir que en principio bebe del repositorio de Apple Podcast, pero aparte tú puedes crear tus propios podcasts directamente alojándolos en esta plataforma. Pero si lo haces de esta manera, se convierte en algo exclusivo de esta plataforma y tus oyentes tendrán que ir a esta plataforma para poder escucharte. Aunque, por otra parte, parece ser que ofrece ciertas ventajas de monetización, las cuales tampoco he explorado demasiado. Pero además, no es el tema de hoy. Permitidme hacer una pequeña pausa para comentaros de que tengo un podcast diario llamado Otra Prueba Mix Mini. En este podcast cada día hablo de una cosa diferente, pero todos los lunes lo que hago es recomendar un podcast gracias al hashtag lunespodcastero. Te invito a que tú también recomiendes tus podcasts favoritos utilizando este hashtag en las redes sociales. Y si me lo permitís, os haré un pequeño sumario de los podcasts que he estado recomendando estos últimos 2 meses en cada uno de estos lunes podcasteros. El lunes 28 de septiembre recomendaba La Canción Continúa, un podcast basado en la relectura de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, con uno de los mejores eslogan que he escuchado nunca. Porque el juego ha terminado, pero la canción continúa. En octubre, sin embargo, dado que uno de sus lunes era festivo, utilicé los otros 3 para hacer una trilogía de los podcast dailies que me habían influenciado a la hora de yo realizar mi podcast daily. Empezando el lunes 5 de octubre recomendando Emilcar Daily, dado que es uno de los primeros que conozco que existen y creo que ha sentado muchas bases para que otros sigamos su ejemplo. El lunes 12, como os comentaba, era festivo y no traje ningún episodio con el hashtag lunespodcastero. Sin embargo, el lunes 19 de octubre os hablaba del podcast Más que Teclas, de José Manuel Ramírez, en el cual cada día nos habla de sus chuches tecnológicas favoritas y muchas cosas más. Y el lunes 26 de octubre os hablaba de Al Otro Lado del Micrófono, un podcast que creo que ya conocéis algo a raíz del primer episodio de este podcast, pero que aparte de eso simplemente diré que un podcast en el que cada día nos trae una pildorita con información interesante o muy relevante acerca del mundo del podcasting, lo ideal para estar al día. Pasando al mes de noviembre, el lunes 2 de noviembre recomendaba el podcast Temblad, muchachos, temblad, que si también hacen como La Canción Continúa, leer unos libros de una saga, lo hacen de una manera un tanto especial. El 9 de noviembre os traía Regreso a Hobbiton, un podcast basado en toda la obra y todo lo que rodea a Tolkien, creador, entre muchas otras cosas, de El Señor de los Anillos. El lunes 16 de noviembre os traía el podcast de Ciencia o Ficción, un podcast donde hablan de manera distendida de temas acerca de ciencia ficción, tanto literatura como serie, como cines, como videojuegos. Tiene unas de las secciones que más me han gustado en mucho tiempo, la de esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca. Y ayer, lunes 23 de noviembre, os hablaba del podcast La Tecla Tech, un podcast diario, también cortito, también de tecnología, que descubrí hace muy poco y que me ha gustado bastante. Espero que os gusten mucho estos podcasts. Os dejaré tanto los enlaces a cada uno de los episodios en los que hablo de ellos, como los enlaces para que podáis suscribiros a cada uno de estos podcasts en las notas del programa. Y ahora, continuamos. Como servicios propios de alojamiento podemos encontrar varias opciones también. Decir principalmente que es más complicado realizarlo a través de un alojamiento propio, porque tendrías que currarte tú personalmente el feed a mano para poder compartirlo con el resto de podcatchers. Sin embargo, precisamente el hecho de tener que hacerte el feed a mano te da más libertad en detalles que tú puedas añadir de una u otra manera al propio feed. De esta manera podría diferenciar entre dos principalmente. Por una parte, un servidor propio, como por ejemplo un servidor NAS o un ordenador que prepares para ello, lo cual podría ser todavía más complicado si tienes que preparar todo el ordenador para que dé servicio web para que la gente acceda a él. Una de las cosas que tendría esto es que, entre comillas, podría considerarse que es más barato, puesto que si es un dispositivo que tú ya tienes en tu hogar, pues simplemente lo acondicionas para este uso y ya está. Sin embargo, claro, el propio aparato en sí ya tiene un precio, el cual pues hace que no sea totalmente más barato. Y por otra parte, una desventaja bastante grande que tiene es que tendrás que tener ese dispositivo siempre encendido, porque en el momento en el que lo tengas apagado, los diferentes servicios no serán capaces de acceder ni a tu feed ni a tus archivos. Si bien es verdad que es muy probablemente el feed no se está mirando constantemente, y si hay algún momento en el que falla, tampoco sería bastante notable. Si alguien va a descargarse uno de tus episodios y tienes ese dispositivo apagado, no podrá acceder a él. Por otra parte, la forma de solucionar esto podría ser con un servidor externo, un hosting. Hay diferentes servicios en internet que te podrían dar precisamente esto. Sin embargo, esto ya es un poco más caro. Por lo que he estado viendo, depende de la capacidad de almacenamiento que quieras contratar, pues será más caro. Y siempre vienen con algunas opciones extras. Este servicio, como digo, soluciona este pequeño problema de tener que tener un dispositivo siempre encendido, puesto que ya te garantiza que siempre va a estar accesible para tus oyentes. Y por último, el tercer tipo podría ser una mezcla de ambos dos, los cuales no acabo bien de identificar cómo llamarlo, si sería algo propio o sería algo ajeno, y estoy hablando de archive.org o archive. Según Wikipedia, el Internet Archive o Internet Archive, archivo de Internet, es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la preservación de los archivos, capturas de sitios públicos de la web, recursos multimedia y también software. Creada en 1996, se encontraba desde esa fecha y hasta el año 2009 en el histórico Presidio de San Francisco, California. Y desde ese año se halla en la calle Fuston, en San Francisco, California. Esta organización existe con el apoyo de Alexa Internet y de otros colaboradores que han donado material y colecciones como la Biblioteca del Congreso y otras muchas bibliotecas públicas y privadas. Alberga una gran cantidad de archivos de muchos tipos como audio, vídeo y texto, la gran mayoría de ellos en dominio público o con licencias de tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Entre sus secciones, bueno, no es cuestión de leer aquí toda la Wikipedia acerca de lo que es Internet Archive, así que simplemente pues os diré las ventajas y desventajas que puede tener esto. Como digo, es una especie de servicio propio, pero sin serlo. Sigue siendo tan complicado como un servicio propio, teniendo que hacer el feed a mano y también con la libertad que eso te ofrece. Ser es bastante barato, puesto que es gratis, es absolutamente gratis, puesto que no he visto en ningún sitio que haya ninguna opción de pago, aunque sí que acepten donaciones. Pero claro, si no donas, pues puedes utilizar este servicio de manera gratuita o incluso por los pocos dólares que decidas donar. Además de todo esto, se puede llegar a realizar una combinación entre iVoox y uno de los servicios propios, como he explicado, o incluso Archive. Y es que si tienes alojado tu episodio directamente ya en otro servicio, como es uno de estos, iVoox te permite, en lugar de subir directamente el archivo MP3, cogerlo directamente del enlace que tú le des a ese archivo. De esta manera no habrá ninguna pérdida en la calidad del audio. Además de que creo que así se puede vulnerar también el límite de 2 horas que te da iVoox. Hay que tener en cuenta que Wayback Machine no almacena todas las páginas web que existen en la red, sino las enlazadas desde otros sitios ya recogidos y aquellas que se han solicitado almacenar. Por tal motivo, puede que si se busca una página concreta, no se encuentre. Se tendría que registrar manualmente para que a partir de ese momento se recoja en el registro histórico. No puedo despedirme sin hacer una mención especial a una de las grandes plataformas de podcasting que no se está tratando como tal. La gente sigue pensando que eso no es podcasting, cuando desde mi punto de vista sí lo es. Ya lo expliqué en el primer episodio de este podcast. Y estoy hablando de YouTube. YouTube es una plataforma de videopodcast, los cuales, si tus suscriptores pagan la suscripción premium de YouTube, son capaces de convertirlos en audio podcast apagando la pantalla. Es un servicio un poco diferente, un poco extraño, sin embargo, es así y sí, sigue siendo podcast porque siguen siendo vainas que se emiten a las cuales puedes suscribirte. Todo esto es solamente una muestra y lo importante que quería contar hoy es que es precisamente que necesitamos un almacenamiento tanto para las vainas como para la emisión, ya sea de una manera o de otra. Hemos visto, por ejemplo, que en los servicios ajenos, ellos mismos se encargan de esa emisión sin tú tener que hacer nada más que darles los archivos y los datos sobre los episodios y del podcast, pero ellos ya se ocupan de la emisión. Por otra parte, tanto en los servicios propios como en Archive, eres tú mismo el que tienes que ocuparte de esa emisión creando a mano el feed sobre el podcast. Crear a mano el feed sobre el podcast es algo que puede parecer muy difícil en principio, pero tiene un truco. Lo bueno que tiene los feeds a mano es que no hace falta hacerlo completamente a mano. Pero sobre eso irá el siguiente episodio de este podcast. Si te gusta este audio, dale al botón de me gusta en iVoox. Encontrarás el enlace a este episodio en las notas del programa para poder hacerlo. Antes de despedirme, os quiero contar que este podcast pasa a tener una periodicidad bimestral, es decir, de cada 2 meses. Pero mientras esperas, puedes encontrarme en mis otros podcasts, cada 10 días en otra prueba mix, el feed general y la lista de reproducción en iVoox, o cada tarde en mi podcast personal diario, otra prueba mix mini. Podrás encontrar los enlaces a estos podcasts en las notas del programa. Podrás suscribirte en Apple Podcasts, en iTunes, que es lo mismo, en iVoox, en Spotify o en tu podcatcher favorito a través del feed. En el próximo episodio os traeré algo de lo que me apetece mucho hablaros. Como ya os he comentado antes, os voy a hablar del feed y de cómo se hace un feed y de por qué no es necesario hacer un feed a mano para tener un feed a mano. Todo esto queda un poco enrevesado, pero lo sabréis dentro de 2 meses. Y sin más dilación me despido de vosotros y os recuerdo que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. We'll be right back. ¿Sí? ¿Quién es? Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero plagio? ¿Plagio? ¿Plagio de...? ¿De la despedida? Espérate un momento. Tú eres el de la otra vez, el del episodio 1. ¿Pero qué dices? ¿Que no? ¿Que yo no he plagiado a nadie? ¿Emilcar? No, no me suena, no, no sé... Vale, sí, sí, recomienda su podcast, pero recomienda el Daily, de este que está... ¿Cómo? Promo Podcast. ¿Promo Podcast? Sí, me suena, pero eso no era para subir promos. Sí, decía que subiésemos las promos y así la gente la podría encontrar. Ah, no, que ahora sí que es un podcast. Un podcast de... ¿También de podcasting? Anda, mira, como el mío. Creo que se ha copiado el de mí. No, no, no, no cuela, ¿no? Vale, mira, lo hacemos como la otra vez. Yo cambio mi despedida para el mes que viene. Es que ahora ya no voy a ponerme a editar el audio, que ya está colgado. Vale. Pero ya los abogados no los llaman, ¿no? Vale, de acuerdo. Venga. Que vaya bien. Se encontraba desde esa fecha y hasta el año 2009 en el histórico Presidio de San Francisco, California. Y desde ese año se halla en la calle Fuston en San Francisco, California. Esta organización existe con el apoyo de Alexa Internet y de otros colaboradores que han donado material y colecciones como la Biblioteca del Congreso y otras muchas bibliotecas públicas y privadas. Alberga una gran cantidad de archivos de muchos tipos como audio, vídeo y texto, la gran mayoría de ellos en dominio público o con licencias de tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Entre sus secciones se encuentra la colección llamada Moving Images, que contiene aproximadamente 19.000 archivos de vídeo, estimación de agosto de 2005. La colección máxima es la colección de Prelinger, llamada Prelinger Archives, con un total de 1.977 archivos en agosto de 2005, que incluye una gran cantidad catalogada del cine efímero publicitario, educacional, industrial, películas para promoción de empresas y amateurs. Las películas son de entre los años 1927 a 1987. En otra parte del sitio, para volver atrás en el tiempo, existe la Wayback Machine, que tiene 40.000 millones de páginas de internet grabadas desde 1996. Se puede ver la primera versión de IMDb y la famosa página de ventas por internet Amazon, así como también una sección especial que cataloga noticias en su versión original de dichas fechas. Hay que tener en cuenta que Wayback Machine no almacena todas las páginas web que existen en la red, sino las enlazadas desde otros sitios ya recogidos y aquellas que se han solicitado almacenar. Por tal motivo, puede que si se busca una página concreta, no se encuentre. Se tendría que registrar manualmente para que a partir de ese momento se recoja en el registro histórico.